Estamos con Ochoa, Comisión Interna de Hacienda La Matanza, y queremos preguntarle por qué está acá hoy en la movilización del 30 de abril. Y estamos acá porque la verdad que lo que reclamamos siempre los compañeros de base es que salgamos a mostrar la unidad, no solamente en palabras, sino también con hechos. Y hoy, más allá que lo que convoca es el gremio de camioneros, Moyano y esa ala de la CGT, nosotros tenemos que acompañar porque las políticas neoliberales de este gobierno son las que están haciendo que los trabajadores nos unamos en contra de esto. Y bueno, es lo que reclamamos nosotros en cada plenario, en cada congreso, de unir realmente no solo en la palabra, sino con los hechos, la unidad de los trabajadores. Y en pocas palabras, ¿qué opinás del actual gobierno? No, y el actual gobierno, ¿qué más se puede decir con todas estas medidas que hizo en estos 3 años y medio? No solo que no continuó lo bueno del gobierno de Cristina, sino que la empeoró el estado del país, ¿no? Creemos que lo que hizo ahora es un manotazo de ahogado, claramente. No hizo una medida para los trabajadores. Y bueno, creo que tenemos que buscar la unidad y que los dirigentes, tanto políticos como gremiales, dejen su ego y dejen de buscar sus aspiraciones para realmente ponérsela a la altura de las circunstancias de lo que eso demanda, y que una vez por todas defiendan los intereses de los trabajadores, que somos el motor del país, es la realidad. Listo, gracias. Mi nombre es Jimena Romero, soy parte de ATE, de la conducción provincial de ATE, Provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy estamos acá en la calle. Yo también soy parte de la seccional Quilmes. Y estamos en la calle, por supuesto, porque la situación es insostenible. Porque nuestros compañeros y nuestras compañeras están cada vez en una situación de mayor vulnerabilidad en los territorios. Nosotros en el conurbano lo vemos cotidianamente, que estamos volviendo a las lamentables escenas previas al 2001, donde vemos que nuestros compañeros y compañeras ya no tienen, no solamente para el transporte, no tienen trabajo, sino que ya no tenemos para comer. Así que hoy nos necesitamos convocar en la calle. Estamos esperando que el pueblo entero se una a esta gran movilización, que también es un mensaje hacia las burocracias sindicales que no entienden que hoy los trabajadores y las trabajadoras, ocupados y desocupados, necesitamos decirle basta a este gobierno del hambre que nos condena a ser parte de este saqueo y llegar a octubre, lamentablemente, con millones de personas que están en la indigencia y sufriendo hambre y miseria. Y eso le tenemos que poner hoy un freno. Soy Santiago Chimendi, secretario general de la Comisión Interna del Banco Provincia. El Banco Provincia está parado en todo el territorio, y nosotros, que representamos la gremial de la seccional Buenos Aires, estamos afirmando que casi todas las sucursales están a puertas cerradas, y las que abrieron fueron abiertas por algunos funcionarios que ponen en riesgo la seguridad de los clientes. Así que, bueno, el paro está garantizado en defensa de la banca pública, en defensa de nuestras jubilaciones, pidiendo que Vidal vaya a la justicia y diga dónde puso los 5.500 millones de pesos que nosotros hemos denunciado que faltan en el banco. Esta pelea la vamos a ganar, estamos convencidos. Se gana en la calle, no hay que esperar las urnas. El pueblo tiene que salir a la calle, tenemos que pelear y que los traidores de la CGT se hagan un costado, porque la fuerza del pueblo es muy superior a lo que ellos puedan hacer. Mirá, nosotros con los compañeros acá de Canales decidimos salir otra vez a la calle porque no obtuvimos respuesta del juzgado aún. Sigue vigente el pedido de quiebra por parte de la sindicatura y bueno, el juzgado comercial de Catamarca no está resolviendo nuestra situación. Así que bueno, creímos que era necesario volver a salir y qué mejor que esta oportunidad que se daba este corte en el marco del paro. Y bueno, nosotros también tenemos un vínculo estrecho con los compañeros de la 165 que se han solidarizado en los momentos más duros acá, y bueno, al enterarnos de que ellos tenían previsto, dentro de su plan de lucha y su plan de acciones, Tenían previsto hacer este corte, que de ahí nace la idea de cortar Puente La Noria. Bueno, fue que decidimos acompañarlos. Bueno, después se sumaron otras organizaciones y movimientos barriales, así que bueno, fue una linda jornada, muy, muy nutrida de gente, así que bueno, el balance para nosotros es más que positivo. Bueno, nosotros ya pegamos la vuelta cuando los compañeros de 165 decidieron ya levantar o dar por terminada su acción. Nosotros nos acoplamos a ellos y volvimos, así bueno, en esos términos fue también que decidimos ir. Hola, estoy acá en el obelisco y bueno, empezó a llegar gente, bueno, éramos pocos al principio, después fomentando a la gente, claro, se fue yendo a la calle y hay toda una hilera de policías con armas, muy decididos a que no cortemos la avenida. Así que bueno, está la de tránsito haciendo magia, sacando colectivos por el costado y siguen entrando organizaciones por la avenida, por la derecha, y se siguen subiendo arriba de la vereda porque los policías nos dejan cortar la calle. Hola, soy Lorena Godoy y soy de la marcha, estoy con el padre Luis Sánchez, una cooperativa que se hizo poquito también, y no, yo también siempre cuando hay marcha venimos, se corta las calles acá en Capital, cuando hay marcha vengo con mis tres hijos, y bueno, y también vengo para que ya se tienen que ir, como le decía, ¿cómo te llamas vos? Carolina. A Carolina le decía que se tiene que ir porque el viejo este Macri es un viejo mentiroso que a los pobres le está sacando todas las cosas que tiene, a los pobres, todo para enriquecerse, todo ellos y los ricos, son todos unos hijos de mil putas, perdón la palabra, pero me da bronca porque también me sacó, me sacaron las cosas de mi madre, que mi madre tiene cáncer, tengo mi hija con epilepsia, no, los medicamentos son caros a hoy en día en conseguir, no me dan bola porque está todo hecho, la ley, la trampa de él. Así que nada, estoy acá luchando y bueno, que se vaya el gobierno y esta vieja, la vieja esa gorda que se va a podrir, que digamos, la vieja esa, la Carrió, después el Buri, todo, que se van a morir todo. No le deseo la muerte a nadie, pero estos son unos hijos de mil putas. Todo lo que hicieron, una chuta, va a volver la Cristina. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ariel Godoy, miembro del SUNNA, Sindicato de Neumáticos, en la Secretaría de Seguridad e Higiene del mismo. El paro en el gremio neumático fue del 100% de acatamiento, comenzó ayer a las 10 de la noche en las tres grandes fábricas de neumáticos, FATE, Pirelli y Bridgestone. Nosotros salimos a pelear obviamente contra las políticas de ajuste del gobierno, pronunciándonos fuertemente en ese sentido, pero también porque estamos en medio de una revisión salarial de la paritaria del año pasado y donde estamos reclamando que las patronales del neumático reconozcan el desfasaje inflacionario que hubo desde julio a marzo, que según las cifras del INDEC dan un 42,38%, y en ese sentido nosotros lo que estamos planteando es la patronal hasta ahora nos viene dando solamente el 28% y le estamos reclamando ese desfasaje que es de más de 14 puntos y por el retroactivo de los meses de enero, febrero y marzo. Así que fue contundente, es contundente el paro que ya arrancó ayer a la noche y ahora estamos movilizados con el conjunto del movimiento obrero que salió a las calles, pero nosotros lo hacemos como lista roja del neumático de la cual pertenezco, planteando que debe haber una continuidad en esta pelea, que no podemos esperar a las elecciones con la esperanza que esto cambie, sino que la lucha es ahora y que tenemos que seguir con un plan de lucha para derrotar el ajuste del gobierno. También quiero decirles que marchamos también por la igualdad de la mujer, por los femicidios que están habiendo contra las mujeres, también para que salga el decreto del aborto legal. Buen día, soy Luciano Domínguez, secretario general de ATEINTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En asamblea, los y las trabajadoras hemos votado parar en el día de hoy y movilizarnos por un pliego de reivindicaciones, la reincorporación de todos los despedidos, el aumento salarial con la apertura de paritarias, el descongelamiento de la carrera laboral, contra el ajuste de ciencia y técnica, y el eslogan principal es abajo el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores cómplices. En ese contexto del paro, desde la Junta Interna y el Cuerpo de Delegados del INTI, hemos garantizado a la mañana una concentración en la puerta, transformando el paro en activo. Ahora estamos desarrollando junto a los compañeros y las compañeras de CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, una actividad de desayuno en conjunto. Somos vecinos, tenemos un terreno pegado al otro en el partido de San Martín. Y a las 12 horas saldremos desde el INTI hacia la movilización que se lleva adelante a Plaza de Mayo junto a los sindicatos combativos que se abren paso denunciando a la burocracia sindical, a los gremios de la CGT y de la CTA, que han sostenido una tregua al gobierno de Macri, y obviamente colocando la posición de que necesitamos un paro activo de 36 horas y un plan de lucha, porque la lucha es ahora y el ajuste del gobierno hay que quebrarlo en estos momentos. Estamos en conversación con Gabriel Schiaffatelli, ex trabajador de la línea Este, que se movilizaron hoy también el 30 de abril. ¿Por qué es importante movilizar hoy? Y para nosotros, para exigir la total libertad de nuestros compañeros, que hoy están con la domiciliaria, que para nosotros, bueno, si bien están en su casa, nosotros queremos que se caiga la causa, porque siguen, en realidad están presos, pero en su casa. Así que vamos a seguir luchando para que se caiga todo esto que armaron, y bueno, no vamos a parar, vamos a ir a todos lados donde se pueda hacer visible el conflicto, y lo vamos a sostener con mucha fuerza. Muchos compañeros, muchas organizaciones apoyaron esta movida y se viralizó bastante. ¿Cuál es el mensaje hacia esos compañeros que también buscan justamente el reclamo de mejores condiciones y por distintas cuestiones no pueden o no logran conseguir esa fuerza? Y bueno, hoy desde mi parte, que yo estoy afuera, es que se organicen muy bien, que hagan un reclamo justo como hicimos nosotros y bueno, siempre que se organicen bien, que no vayan por separado porque los echan a todos, es la costumbre que tiene el empresario, entonces que para reclamar hay que organizarse muy bien. ¿Algún mensaje para los compañeros delegados nuevos, los jóvenes que quieran hacer la experiencia sindical? Y a los compañeros, que defiendan a los compañeros, a los delegados, que defiendan a los compañeros, que no sean, que no escuchen al empresario, que no se pongan en el rol de capataz ni nada por el estilo, que a los delegados los eligen para defender a los compañeros solamente. Muchas gracias. Buen día. Bueno, la verdad que acá en Monte Carlo hoy estamos muy contentos porque después de mucho tiempo diferentes organizaciones pudimos marchar todos juntos, sí, más de 1.500 compañeros de diferentes organizaciones pudimos marchar en conjunto de la Plaza Central hasta la Cooperativa Agrícola, sí, y bueno, lo importante que remarco nuevamente es la unidad de los trabajadores que se da justamente en la calle en el marco de la crisis que estamos viviendo. Las escuelas fue el paro el 100%, ATE paró también la parte de los trabajadores estatales, así que bueno, la verdad que acompañando la movida nacional y sobre todo buscando la unidad de los trabajadores y los movimientos sociales. Bueno, estamos en conversación en la movilización del 30 de abril con Marcelo, que es trabajador del Sindicato Único de Trabajadores de Peaje y Afines. Bueno, ¿por qué es importante estar hoy en esta movilización? Bueno, es para estar en contra de la política económica que viene implementando este gobierno. A mi parecer, en contra siempre del trabajador, beneficiando a las clases altas, bueno, siempre en contra de los humildes. Llega un momento que no da más, la gente ya no puede más, o sea, hay gente que no come, jubilado que la está pasando mal, que tiene que elegir entre pagar los servicios o comprar remedios. Bueno, eso se tiene que terminar. Tiene que haber un alto a esto porque la gente ya no puede más. Ese es. ¿Cuál es el mensaje que vos le querrás dejar a los trabajadores de todo el país? No, principalmente que bueno, que tiene que votar identificándose con que el candidato que vota tiene que ser él, sentirse identificado. No puede ser que no esté gobernando un empresario que vivió siempre a costilla del Estado, siempre el lado turbio, siempre negociado. Y así lo va, así gobierna, gobierna para sus amigos, para los mafiosos igual que él. Y bueno, eso se tiene que terminar. Y un mensaje para los nuevos delegados, los compañeros activistas sindicales que quieran empezar a hacer una actividad gremial. Que escuchen a las bases, en la base siempre está la fuerza, está la sabiduría de nadie mejor que el trabajador de base para saber cuáles son los inconvenientes, los problemas que se presentan día a día. Escuchando a la base van a ser buenos dirigentes. Muchas gracias. Mi nombre es Marianela Mel, soy secretaria de Mujer y Familia del Sindicato Argentino de Televisión y lo que nos convoca acá, más allá de la consigna general, que es estas políticas de ajuste que estamos padeciendo las argentinas y los argentinos, es que además en nuestro sindicato estamos teniendo problemas para cerrar, para cumplir una cláusula de revisión que estaba acordada con la Cámara para marzo de este año, y la propuesta de la Cámara desde marzo de este año fue cero, y la diferencia salarial son incluso más de 10 puntos. Así que bueno, además de la consigna general, que es por el ajuste, por la paritaria con techo y por todos los problemas que atañen a la sociedad en general, nuestro gremio además está tratando de cerrar una paritaria justa para todas las trabajadoras y los trabajadores. Hola, buenos días. Soy Marcela Ojeda, vocal del Suteba Tigre. En el día de hoy, en el marco del paro general, junto a las seccionales multicolor y a los sindicatos de la zona norte, nos movilizamos a Plaza de Mayo para rechazar el 15% que nos ofreció el gobierno en la última paritaria. Baradell y el Frente Gremial ignoraron la voz de toda la docencia de la provincia de Buenos Aires y firmaron esa paritaria. Este 15% no alcanza para nada porque no se equipara a la canasta familiar. Es brutal el ajuste que sigue aplicando el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal en todo el país y por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en rechazo a esto, hacemos este paro. Aparte del reclamo por los sueldos y el no pago, ¿no?, del aumento, porque todavía no se concretó ese aumento, nos movilizamos por la falta de presupuesto hacia los comedores escolares, que hay falta de cupos, cada vez son más los chicos que comen en las escuelas y no alcanza, por la infraestructura, que no hubo ni siquiera un aporte hacia eso en todo el año. Y bueno, debemos seguir luchando porque no nos podemos quedar sentados esperando a que el gobierno haga algo. El gobierno no va a hacer, lo único que hace es ajustar y dejar en evidencia que los trabajadores cada día estamos peor, perdemos fuentes de trabajo, y eso hay que reflejarlo en la calle con la lucha. Que tengan buenos días, saludos para todos.